Yo quiero mi camisita blanca, de esas que se dan para ir a marchar. Hechitas a la medida, a plazo para pagar. Yo quiero una camiseta para ir a protestar. Yo quiero mi cancionero blanco, con lindos blancos para la paz, para cantar con Canelo los lazos de la amistad. Yo quiero mi cancionero pa' cantar y no pensar. Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad está en estilo y la bondad un souvenir. Y es que hay gente que piensa que no hay más para llevar, y una Whopper en el pecho y un paseo por el mall. Yo quiero cantar del brazo blanco de la doña adicta al bisturí, que ayer anduvo en Miami planeando su operación. Yo quiero una foto de ella después de la liposucción. Yo quiero mi camisita blanca, de esas que se dan para ir a marchar, como la de los hijitos de mamá y papá, que vienen de Miami a conocer a Mickey Mouse. Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad está en estilo y la bondad un souvenir. Y es que hay gente que piensa que no hay más para llevar que una Whopper en el pecho y un paseo por el mall. Yo quiero mi camisita blanca. Yo quiero mi camisita blanca, la camisetilla oficial. Yo quiero mi camisita blanca, la camisetilla oficial.